Bueno, vamos, presentamos el último bloque porque nos vamos a quedar, si no, con muy, muy, muy un poquito tiempo. Nombraste bien un apellido y David salió corriendo, ya lo reemplazaste. No, bueno, se fue a buscar al hijo. Así es, siendo las 11:46. Así es. Bien, para el último bloque, y nos queda muy poquito tiempo, y sabemos que también ella anda con poco tiempo, nos queríamos comunicar con Margarita Cruz, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, para que nos relatara, porque también, con esto de las desinformaciones que hay, sí, con esto del manejo desde el gobierno y mucha de la prensa hegemónica respecto de lo que sucede alrededor del caso Santiago Maldonado, también se arrojan por ahí muchas cuestiones muy reales, ¿no? Entonces, queríamos preguntarle a Margarita Cruz cómo se desarrolló y cuáles fueron las distintas alternativas de la marcha que se realizó en Esquel. Margarita, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, perfectamente. Mira, lo que primero quiero decirle, bueno, saludarlos, que tengan un buen día, gracias por llamar. Gracias. Pero lo más, yo quiero resaltar esto y ponerle como un título, que realmente este gobierno y los medios hegemónicos se asientan en la mentira. O sea, a partir de la mentira, este gobierno llegó por la mentira. Los medios hegemónicos sostienen la mentira. Todo lo que dicen, gran parte de lo que dicen, y los titulares también son mentirosos. Entonces, por de pronto te quiero aclarar lo siguiente. No, por de pronto no hubo una marcha. Eso es por de pronto. Por otro lado, en realidad, los compañeros que estaban en la puerta del juzgado fueron a acompañar a los compañeros que iban a declarar de la comunidad. Entonces ya estaban, como vos sabés muy bien, cuando declara un compañero, los compañeros, en este caso de la comunidad, fueron a acompañar. Lo que sucede es que terminaron declarando los gendarmes. Y eso lo supe de fuente, porque a la mañana temprano yo fui al juzgado, a eso a las 7:30, y me encontré con un montón de cámaras y periodistas, y les pregunté qué estaba pasando. Y entonces me dijeron lo siguiente: 3:30. Y había 3:30, ya los habían convocado a la puerta del tribunal todos los medios, porque decían que iban a declarar gendarmería. Pero en realidad los que debían declarar eran los compañeros mapuche en la causa por la desaparición de Santiago, claro, que es a consecuencia del habeas corpus que se presentó de entrada a las 24 horas de desaparecido Santiago por la PDH. Esa es la primera información. La segunda información es que no hubo hechos de violencia de ninguna manera. Lo que hubo fue reclamos al juez Otranto diciendo de que realmente, pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado, que es por lo que vos vas al tribunal, es pedir por la aparición, pedir que realmente se implemente todas las los atributos de la justicia para encauzar en que Maldonado aparezca con vida en un principio y que se haga una investigación seria y no sobre bases mentirosas. Claro. Entonces lo que decían ellos titulares no era correcto. Pasaron dos cuestiones que han tenido que ver con que sí le golpearon el vidrio del coche o camioneta que salía la fiscal, y realmente yo no puedo entender por qué ponen hechos de violencia, porque acá hay una violencia específica que es la desaparición de Santiago Maldonado y la represión al pueblo mapuche. Claro. O sea, ¿de qué violencia estamos hablando? Es la violencia del Estado hacia gente indefensa. Entonces, ¿por qué no hablan de la violencia que ejerce los Benetton sobre el pueblo mapuche? Claro. La violencia que ejerce el Estado, en este caso dirigido ahora por el gobierno de Macri, sobre el pueblo mapuche. Claro. Entonces, pongamos las cosas por su verdadero nombre. Y me parece que, bueno, ustedes en Jujuy están padeciendo también este tipo de desinformación, claro, este tipo de cosas, y realmente creo que el grado de desinformación es hace también al contexto de violencia en la que está enmarcado este gobierno, que es un gobierno negacionista, es un gobierno negacionista porque niega los desaparecidos, niega los derechos humanos, niega un montón de cosas que pasan en lo cotidiano e impone un discurso a la mentira. Y entonces ese discurso de la mentira, que porque todo lo que dicen es mentira, todo lo que dicen es mentira, tienen estos medios hegemónicos que son transmisores de esa mentira y de la desinformación. Yo en un principio no tengo más que y estoy acá para traer la solidaridad al pueblo mapuche, para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, para evitar la impunidad. Nosotros somos creyentes en esta causa y vamos a hacer lo imposible para que realmente todo salga a la luz. Eso es muy concreto lo que puedo aportar. No, yo no soy periodista, soy una militante y te cuento lo que vivo, claro, y siento en esta región. Margarita, sin embargo, si cabe una pregunta más, estando en Esquel vos, ¿cómo evaluás, cómo ves el clima de Esquel, tanto en lo social? Bueno, mira, en lo social hay mucha gente cooptada por este discurso hegemónico que tiene que ver con que los mapuches son violentos, que no son mapuche, como que plantean una categoría de mapuche de la cual supuestamente no moleste al discurso hegemónico y no moleste a un tipo de cultura hegemónica. Bien. Entonces eso hay no solamente acá, sino en todas partes. Me parece, claro, que ustedes también en Jujuy lo vivieron, claro, y lo viven, por un lado, con el tema de Milagro Sala, como si realmente los pobres o una etnia en particular no puede reclamar nada. O sea, eso tiene que ver con los discursos del poder. En los 70 sucedió lo mismo. Bueno, todo cuando los poderes económicos, y el poder económico, que es el mismo poder económico de siempre, que ahora se hizo gobierno, y sobre todo fue el poder económico que hizo el genocidio en la dictadura militar, entonces lo que creo realmente es que este es el mismo poder económico que está gobernando en este momento. En consecuencia, me parece que, bueno, es lo que está sucediendo, es lo que se ve, es el discurso que se intenta poner a través de los medios, por un lado, y por el otro lado también hay mucha gente solidaria. Yo lo que quiero recalcar es eso, que hay muchísima gente solidaria, que los organismos de derechos humanos todos están comprometidos, que la gente que realmente ha luchado desde siempre no puede tolerar esta tamaña injusticia. Eso por un lado. Después, lo que también te quiero decir, que es una ciudad militarizada, repleta de servicios de inteligencia, ajá, repleta de gente de civil intentando hacer provocaciones y tratando de detener compañeros y mapuches, sobre todo hermanos mapuches. Y entonces me parece que es realmente las libertades democráticas en este momento están en peligro. Eso es lo que yo te puedo decir desde mi visión, desde con todo el respeto, porque yo no soy de esta comunidad, yo vivo en Buenos Aires, mi militancia está allá, estamos aquí por esta cosa puntual, por la querella, por la solidaridad, por la aparición con vida de Santiago, pero realmente esa es mi visión, con el respeto que merece, pero realmente lo que tienen, saben, tienen y sienten y padecen las consecuencias de todo este estado represor son los compañeros que están siendo reprimidos y hostigados en este momento, que es la comunidad mapuche, claro. Exacto. Al contrario, agradecemos muchísimo el hecho de que nos puedas dar este panorama, porque justamente con el grado de desinformación que hay, surgen noticias y se crea un ambiente totalmente distante de lo que en realidad está sucediendo. Claro. En Esquel, ¿no? Bueno, pero a una información de esta característica hay una contrainformación. Claro. Y esa contrainformación es la que realmente es la verdadera. Claro. Bueno. Y me parece que ustedes en este caso hacen un gran aporte a esto. Y bueno, estamos al habla permanentemente. Cuando necesites lo que necesites, podés llamarme. Muchísimas gracias. Bueno, que estés muy bien. Gracias, gracias por todo. Igualmente. Bien, allí pasaba Margarita Cruz, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Estamos a 3 minutitos de finalizar el Enredando. Pancho no ha desayunado, lo cual va a ser una noticia bomba en su casa. Así que nos despedimos. Así es, los esperamos todos los días de 10 a 12 horas, ¿no? También lo podés hacer, nos podés escuchar a través de www.rnma.org.ar, sino también a través de nuestra página de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y poner me gusta. Panchito. De la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento, no le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Situación macabra.